Recibimos nosotros esta semana una declaración que hizo la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, con la que hemos conversado otras veces, muchas veces sobre temas que están en un momento de emergencia, de urgencia, que hay que actuar. Tiene una línea, una actitud frente al tema del derecho y su vínculo con las luchas populares que los identifica claramente. Y hay una declaración de principios que hacen ellos en un momento muy particular de la Argentina. Le decimos antes de dar los buenos días a la entrevistada que están a las 12, como decíamos temprano, retoman las sesiones en el Congreso. Ayer hubo represión y hoy veremos qué es lo que pasa. Pero los buenos días para Laura Taffetani, de la Gremial. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bueno, un gusto y un gran saludo al equipo y a la audiencia. Vos decís todo esto, terminamos con una declaración y ya anoche estuvimos con el tema de las detenidas del Congreso. Es una cosa, parece una pesadilla, pero lo real es que la declaración que hicimos tiene que ver con esta criminalización que ha ido increciendo durante todos estos años sobre el pueblo mapuche. En particular, digamos, siempre para Argentina fue muy complejo abordar el tema de los pueblos originarios, porque bueno, ha tenido, digamos, una idea fundante que es muy racista, que es esa generación del 80 que creó el Estado argentino con toda la idea de civilización o barbarie, de que el progreso a costa de los pueblos, bueno, todo esto está muy en nuestro ADN. Y a pesar de todos los esfuerzos, digamos, de ir llevando adelante otro tipo de pensamiento, de haber reconocido en el 94 en nuestra Constitución Nacional que los pueblos originarios son preexistentes, y eso significa que hay un Estado que tiene que reacomodar la situación, porque si yo reconozco que las tierras eran antes de los pueblos originarios, tengo que ver, bueno, cómo eso se recompone. Bueno, obviamente que nunca se llevó adelante, y al revés, comenzó un proceso inverso que es, si uno lo tiene que correlacionar con los negocios extractivistas de los bienes comunes, con el turismo, con este capitalismo tan desenfrenado, que bueno, obviamente se opone a esta otra idea, ¿no? Y digo esto porque cuando hablamos de la criminalización a los pueblos, al pueblo mapuche en particular, pero en general a los pueblos originarios, siempre hay negocios detrás. En esto no hay duda. Y una de las cuestiones tiene que ver con los incendios, ¿no? Los incendios, digamos, los podemos ver, puede haber muchas causas cuando suceden, digamos, en nuestros parques nacionales, cuando suceden, digamos, en el sur, en Córdoba o en Entre Ríos, en los lugares, digamos, de reservas nuestras de los bienes comunes. A veces tiene que ver con negocios para poder hacerse de esa tierra. A veces tiene que ver con esta mentalidad depredadora que tiene, digamos, la cultura capitalista, ¿no? Que estamos todos inmersos, en la cual, bueno, la naturaleza importa poco. Muy por el contrario a la que tienen los pueblos originarios, que justamente preservan en esa concepción que tienen de la armonía del ser humano con la naturaleza, ¿no? Los incendios muchas veces tienen que ver con ese turismo y esa mentalidad depredadora, y un Estado que no prevé, no previene, no cuida, y cualquiera de nosotros que hemos vivido algunos de los incendios que se dieron en el sur, hemos visto cómo realmente con un voluntarismo enorme los brigadistas tratan de hacer frente sin nada, sin infraestructura, Entonces digo, todo esto es un cóctel. Pero en esas hipótesis, las distintas causas por las cuales puede suceder un incendio, la que seguro no es que esto lo haga una comunidad mapuche. Digamos, o sea, esa es una hipótesis imposible. Pero sin embargo, lo que hacen, ya había pasado anteriormente con esta comunidad, en unos incendios que se dieron hace 3 años, que el ministro de Medio Ambiente en aquel momento, Cabandier, también volvió a señalar a esa comunidad como quienes habían originado, que nada, lo que hace es instalarlo en el imaginario social, porque eso después no tuvo denuncia, ni investigación, ni nada. Instalan, así, tiran, bueno, es tal, ¿no? Sin ninguna prueba, sin ninguna cuestión. Y instalan no solo al mapuche como enemigo, sino lo que es la figura de terrorismo. Sí. Que es una figura que nosotros hoy sabemos, también a nivel mundial, lo que significa calificar de terrorista a alguien, ¿no? Ya le quitas todo derecho de defensa. O Sí. sea, ya, digamos, la gente que resiste por distintas razones a un sistema económico tan cruel y duro y colonialista como es el capitalismo, bueno, ¿cuál es el mote? Terrorismo. Entonces, no hay defensa alguna. No tiene razón, ¿no? Y entonces, quita la palabra, pero eso ya trasciende a mapuche, porque el término terrorismo va para los palestinos, para los mapuches, para permanentemente es algo que se está instalando y va generando una corriente de opinión pública de criminalización a los sectores, por un lado, digamos, a quienes resistan este sistema, y por el otro, obviamente, de discriminación para justificar la desigualdad existente en el mundo, ¿no? Entonces, lo que preocupa a la gremial es fundamentalmente, en este caso, es que esto se lance de modo que, por un lado, permita, nosotros tenemos juicio este año en relación a esta comunidad, que como siempre se los acusa de usurpación, y nosotros probaremos en el juicio que no es una usurpación, pero más allá de eso, vamos por las vías legales del sistema, digamos, con todo lo limitado que tiene eso, porque muy pocas veces la justicia da la razón, pero aún así tenemos nuestro andamiaje y después aparece otra denuncia por izquierda, diciendo, bueno, incendiaron y los desalojan. O sea, no por los canales normales de derecho, como pasó con la comunidad Huincul. Entonces ya lo vivimos esto. Entonces esa es la preocupación y por eso salimos a denunciar cuál es la maniobra que se está haciendo. Claro. Ahora, ustedes son una gremial que está presente en toda la Argentina o en gran parte de la Argentina, ¿verdad? Estamos donde podemos. Donde pueden. Y donde hay, pero digo, no son de una provincia, son de donde no, sea en claro, Argentina. Argentina tiene un sistema, digo, para que se entienda, que en eso es distinto a Uruguay, digamos. Nosotros tenemos, es un sistema federal, por lo cual cada claro. provincia, tenés que tener la matrícula para actuar en cada provincia, y además hay causas que son federales, que son las causas nacionales. Claro. La gremial puede actuar en todo el país, cualquier compañero o compañera de cualquier provincia, cuando la causa es federal, puede actuar, no importa el país. El problema se complica cuando no es nacional la causa, en este caso porque es nacional, porque es un parque nacional claro. donde está sentada la comunidad. ¿Se entiende? Entonces ahí se dificulta. En algunas provincias tenemos compañeros y compañeras con sus matrículas y en otras no. Cuando es ordinaria. Cuando es nacional, como este caso, nada, estamos. No importa la provincia. Claro. En esta declaración que ustedes emitían, que uno la ve como algo que da espalda para muchos temas, ¿no? Porque nos imaginamos, no sé, vos podrás decirnos, que se está viviendo un momento muy delicado en Argentina con respecto al tema de los derechos, el respeto o no a los derechos de las personas, algunos declarados en, yo qué sé, en el mundo entero, otros ganados por la lucha de los trabajadores en distintos momentos. Es un momento de ataque a los derechos, ¿se puede decir eso? Sí, pero en realidad son situaciones que en algún caso venían existiendo. Exacto. En el terreno de la realidad, lo que hace este gobierno es profundizarla y en algunos casos legitimarlo. Por ejemplo, trata de quitar el derecho que tienen las personas a querellar a la fuerza de seguridad si hay un caso de lo que llamas gatillo fácil acá. Claro, bien, acá también es una gatillo barbaridad, fácil, ¿no? Sí. Está bien, es una barbaridad que no pueda presentarse como querellante la familia cuando es una fuerza de seguridad. Eso es una barbaridad. Ahora, si yo miro todo lo que fue pasando con los juicios de gatillo fácil, la mayoría quedó impune. Claro, claro. Entonces, lo que hace esto, lo que no lo hace menos grave, digamos, pero si nosotros no entendemos, para uno saber por qué llegó a donde llegó, tiene que ver dónde se perdió, en qué lugar del camino se perdió sí, antes. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que volver hasta donde fue para tomar el camino correcto. Entonces, lo que viene pasando es eso, la mayoría de las cosas que se plantean. Por ejemplo, la ley de tierras que se quiere derogar, que no permite a los extranjeros, digamos, hay un porcentaje muy pequeño que pueden adquirir tierras, ya en los hechos venía siendo, la Patagonia está siendo extranjera. Porque, entonces, nada, esto lo que hace es legitimar, y eso también es un retroceso. Uno no puede decir que no es un retroceso, pero es importante saber que esto venía sucediendo, ¿no? Sí, porque lo primero que ganan es la cabeza de la gente, a que acepte que esas cosas pueden pasar. Tal cual. Y después la pones en la ley, en los papeles. Hay un punto en esta declaración, el punto 3, donde dicen claramente, son cuatro líneas, declaramos nuestra voluntad de defender, patrocinar y o representar en cualquier carácter a los luchadores y luchadoras políticos y sociales que sean perseguidos o reprimidos por cualquier causa popular relacionada con los objetivos y los hechos que sus luchas originen. Por eso está bien, es declaración de principio esto. No, tal cual, pero también significa definir lo que es un preso o presa política. Exacto, exacto. Contanos vos, porque es un punto también de la declaración. Porque, por ejemplo, yo lo que digo es, si hay una persona que es corrupta, en su función pública, por ejemplo, sí, que podría ser catalogado como una cuestión política, bueno, para nosotros no lo es. Tiene que estar enmarcado, nosotros decimos que tenemos una mirada de mundo determinada, y la explicitamos en la declaración de principios, ¿no? Decimos que realmente nosotros estamos en contra de un sistema capitalista, y además tenemos una posición antiimperialista muy fuerte. Bueno, en ese marco es que las personas que caen detenidas por decisión de la organización donde están, sea lo que haga, y sin meternos en los métodos, porque claro, eso también ha sido una cuestión bastante discutida. Nosotros no nos consideramos organización de derechos humanos, sino es una organización de solidaridad, justamente con las causas políticas, sociales, pero justamente la historia es que no nos ponemos a juzgar, digamos, si eso es incorrecto, no es correcto. Eso es una cuestión que es por fuera. La gremial defiende personas que por un ideal, que además sea un ideal, porque si me decís, bueno, ideal nazi, no. Claro. Es un ideal, tiene que ver con esos principios, y que, comete un delito. Porque necesariamente, algo que también se perdió en este último tiempo, si uno quiere tener una política revolucionaria de izquierda, además va a cometer delitos. Si va contra eso, sí, quiebra la ley, sí. Porque las leyes están armadas para sostener lo que hay. Entonces, si se quiere transformar, y es inevitable que se va a quedar tan grande, es sí, inevitable. Digamos, acá con la lucha del protocolo, bueno, prohíbe a la gente que vaya por la calle. Obviamente que la gente que decide por la calle quiebra la ley. ¿Es claro, así? Eso por las dudas que alguien no haya escuchado. En Argentina las manifestaciones las tienen que hacer por la vereda, no pueden bajar a la calle. Eso es lo que dice lo que plantea Bullrich. Es una locura. Una locura. Sí, exactamente. Totalmente. Ahora, las organizaciones que deciden marchar por la calle están quebrantando la ley. Esto es así. No hay forma que uno, si lucha contra lo que está, no la quiebre. Bueno, la gremial va a poner a disposición, en las medidas de nuestras posibilidades, en la defensa, porque además es una organización solidaria, no recibimos fondos de ningún lado, nada, claro, sostenemos con nuestro propio trabajo de abogado, también nosotros tenemos nuestras propias limitaciones para poder, a veces con la solidaridad de la gente, cuando tenemos alguna causa muy difícil de sostener, digamos, económicamente, cuando hay que viajar al sur, a veces son gastos muy grandes, pero bueno, con la solidaridad de la gente, pero no recibimos ningún tipo de fondo y demás, justamente para resguardar esa independencia, ¿no? Independencia que nos permite a nosotros plantarnos por fuera de esa represión. Claro, clarísimo. Un oyente en medio de todo esto, Héctor, que es del barrio, un barrio de Montevideo que se llama Buceo, pregunta, ¿a la Patagonia no se la compró, entre comillas, China, o estuvo a punto? Que nosotros tengamos conocimiento, ¿no? Lo que nosotros tenemos es justamente los Emiratos Árabes, sí, digamos, Hay alemanes y en particular ahora está viendo avance, bueno, lo de Benetton, Sí. Europa, en general es Europa y Estados y Gran Bretaña. Y ahora sí ha habido una gran adquisición que esto viene acrecentándose de los países árabes, en particular Qatar, que bueno, se va tomando sobre todo los nacientes de los ríos, Mira, ¿no? mira. El agua. Claro. Sobre todo en esas zonas. Ha sido un tema que ha atravesado toda la mañana Pero, por nuestra hoy ejemplo, acá, el tema del agua. totalmente. Ahora, no tenemos conocimiento, por ejemplo, ni que haya habido, ni que haya, digamos, de las tierras en el sur de China, la verdad que no. Claro. Es que muchas veces se tira ese tipo de datos para que arranques para otro lado. Antes de que se nos vaya a ir el tiempo, todavía tenemos unos minutos, pero ¿qué fue lo que pasó Sí. ayer que decías que hubo detenidos? ¿Cómo fue la jornada de ayer? Que vimos sí que tiraban gas pimienta. ¿Cómo fue? Y bueno, es esta discusión, digamos, de por dónde deben marchar. Entonces, ahí estas compañeras por las que intervino la gremial, ellas se habían sentado en la calle cantando el himno nacional, y bueno, las llevaban detenidas. Seguro. Es así. ¿Y la sacaron ustedes? ¿Cómo se procede en ese caso? No, sí, o sea, tuvimos anoche hasta las 3 de la mañana ahí en donde estaban detenidas, y finalmente le dieron órdenes a altura porque realmente era ridículo. Sí, hay dos compañeros que quedaron detenidos todavía, pero bueno, son delitos menores porque a ellas se les acusa de desobediencia. En el caso de los compañeros, no, se le acusa de atentado de resistencia a la autoridad, que ya eso implica, digamos, otro tratamiento, pero bueno, van actuando. En realidad, lo que ellos creo que buscan con estas cosas, bueno, es amedrentar. Claro. Entonces, esto hace que la gente después no quiera volver a salir o nada, porque también pasaron una experiencia. No le fue gratuito a estas cuatro mujeres que estuvieron 12 horas presas, en esas condiciones, que significa estar detenido en una comisaría, que les transporten en un camión sin saber a dónde la llevaban. Bueno, todas estas cosas que se van viviendo, ¿no? Sí. ¿Y ustedes qué suponen que puede pasar hoy por el ambiente que hay, ¿no? Porque ahora a las 12 dicen que se retoma la sesión del Congreso. ¿Va a haber nuevamente concentración? ¿Están llamando a concentración? Sí, se están llamando y bueno, seguramente va a volver a pasar. Que en general las detenciones se producen cuando se empieza a desconcentrar, ¿no? Claro, eso sobre todo claro. Porque la gente se relaja, nada, va haciendo otras cosas, o hay gente que no quiere, con sus colectivos, se quiere quedar igual, cuando se retiran, entonces queda más desprotegida. Claro, siempre fue eso así. Es lo que se viene dando. Sí, Suponemos sí. Que hoy va a pasar lo mismo. Claro. Estaremos de guardia igual. Todos los puntos de la declaración de ustedes son importantes, que ahora después te pedimos si hay alguno que quieras resaltar en especial, pero uno que vimos muy interesante también es que ustedes se comprometen a colaborar en la formación técnica y profesional de los nuevos abogados, ¿no? De los jóvenes estudiantes de derecho, para que lleven adelante estos principios de solidaridad y acompañamiento de las luchas populares. Que digo, me parece interesante porque acá también ha empezado a haber gente que se está preocupando por eso, de la formación y haciendo cosas, ¿no? Por la formación de los nuevos abogados, como podríamos hablar de los médicos, pero en el caso del derecho es necesario que se abra cauce sí, para ellos, ¿no? Es una profesión que en general es muy es liberal, y eso conspira muchísimo contra un proyecto transformador. Y a la vez una problemática común, como bien decís, hay cuestiones que ya abarcan a todas las profesiones, es que acá la escuela es estatal, pero perdón, la universidad es estatal, pero después privatizamos el título y nos dedicamos a los negocios, ¿no? Claro. Bueno, hay que devolver algo al pueblo en lo que invirtió en cada uno y una de nosotros. Y a la vez, obviamente, la universidad no da derecho, históricamente fue bastante tradicional, porque justamente es la que resguarda, va, de ahí van a salir los futuros jueces, los futuros fiscales, los futuros abogados, digamos, de ahí. Entonces es un lugar donde cualquiera de nosotros que estudió no tuvo ni el conocimiento ni la formación para pensar el derecho desde otro lugar, ¿no? Exacto. Eso lo fuimos aprendiendo en la práctica, afuera. Bueno, queremos ahorrarle a compañeros y a compañeras todo lo que uno le ha costado poder formarse por fuera, ¿no? De lo que es como si lo que te enseñaron, nada, si vos querés aplicar conforme al sistema, va bárbaro, pero si vos querés hacer una política, una cuestión transformadora en tu profesión, y claro, tenés que buscar otras fuentes, otra realidad teórica, ¿no? Sí. Y en eso, nada, tenemos, y la práctica, que hizo la verdadera formadora en nuestra es la profesión, práctica. es la práctica concreta, Exacto. ¿no? Y aprender, porque uno en cada causa aprende también, ¿no? O sea, para nosotros cuando empezamos a tomar las causas de pueblo originario, por ejemplo, fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Claro. No estábamos preparados en la facultad no los preparan para eso. No existe, o si existe es como algo abstracto, ¿no? Sí. La normativa internacional de pueblos y indígenas, pero después, cuando uno tiene que ver su cosmovisión, trabajar conjuntamente en una estrategia, uno aprende un montón, porque es otro mundo, sí, por claro. ejemplo. Y en esto lo digo como en esto, como en otras cosas, ¿no? Sí. Laura, hablamos de algunos puntos de la declaración. La declaración tiene 13 puntos. ¿Hay alguno más que vos quieras destacar? No, lo que hemos hablado es lo que son más importantes. Ahí va. Bueno, nosotros te agradecemos mucho porque nos mandaron la declaración y por este tiempo tuyo ahora. Y estamos a disposición por cualquier cosa y para que nos mantengan al tanto, ¿no? De cómo se van Bárbaro. dando las cosas. Bueno, te agradezco un montón y un saludo muy grande a nuestro pueblo hermano. Muchas gracias, Laura. Igual para vos y para los compañeros allí. Laura Tafetani estuvo con nosotros.